ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Tengan ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos una vez más a Diálogo Pastoral, el programa que todo el mundo escucha a esta hora en la ciudad de Houston y en muchas partes del mundo. Bienvenidos sean ustedes en el día de hoy. Contentos aquí estamos de estar con ustedes. Dios les bendiga, buenas tardes. Les recordamos que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros servicios el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos localizados en el 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Si usted viene desde el centro, inmediatamente viajando por la Telephone, pasa el aeropuerto Hobby, inmediatamente pasa el aeropuerto Hobby a mano derecha. Ahí está la iglesia. Nuestros servicios, ya dijimos el horario, viernes, sábado y domingo. Y les recordamos nuestros teléfonos para que usted, dos cosas, pueda obtener información sobre cómo llegar a la iglesia y también cuando abramos las líneas telefónicas pueda participar del programa. 713-991-5760. 713-991-5760. En el día de hoy, de nuevo, transmitimos, como ustedes saben, en vivo, Radio Aleluya para Houston, 980 AM, 88.1 FM, en vivo para Centerville, para Livingston, para Angleton y para Freeport. Esta es la cobertura de la cadena de Radio Aleluya, donde estamos transmitiendo. Y también en la televisión, canal digital. Ya a esta altura usted debe tener su cajita digital. Canal 55.3 digital es nuestra transmisión exclusiva en televisión. Estamos en vivo, como usted sabe ya, en este momento. Hemos estado ya por algunas semanas haciendo algunas transmisiones de prueba. Esto no es lo que se va a mirar, lo que usted está mirando. Esto es algo localizado. Mientras tanto, estamos haciendo estas transmisiones de prueba, pero que han sido muy efectivas, porque usted se ha sentido muy contento de mirarnos por la televisión en el canal 55.3 y mirar todo lo que nosotros hacemos aquí. Como usted mirará, si mira por televisión, aquí no tenemos ninguna biblioteca. Hay gente que piensa que yo tengo en la mano un montón de diccionarios y cosas para contestar la pregunta. No es así. Si así fuese, no hubiera tiempo para buscar la respuesta. Para así hacerlo, hubiera que tener 10 o 15 computadoras con gente muy rápido buscando respuestas, que no es el caso. Si ustedes miran aquí nuestros estudios, solamente está el equipo de radio de transmisión y el personaje este con el cual usted se encuentra todos los días hablando. Todas las cosas que nosotros contestamos son cosas que ya sabemos de nuestra vasta experiencia, tanto en el ministerio como en la vida profesional, en todos los estudios universitarios, en todas las universidades que nosotros pasamos, una experiencia la cual nosotros traemos a ustedes. Si ustedes miran, aquí no hay libros, aquí el único libro que tenemos aquí es la Biblia. Esta es la la biblioteca de nosotros, la Biblia, la palabra del Señor. Pero qué bueno invitarles a ustedes y que ustedes entren aquí a nuestro estudio de transmisión. Transmitimos desde uno de los edificios de nuestra iglesia. Este es el edificio administrativo aquí y el estudio de radio donde nosotros producimos nuestro programa. Así que damos gracias al Señor por todo esto y usted puede ser testigo visual de lo que históricamente pasa todos los días ya por cerca de 20 años en la ciudad de Houston. Así que, bueno, estoy muy poeta yo en el día de hoy. Vamos nosotros ya a prepararnos para entrar en la enseñanza de la palabra. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Y qué bueno tenerle a usted en medio, usted como parte de nuestra distinguidísima radio y televisiva audiencia. En el día de ayer, ya entrando en materia, se recordará a ustedes que nosotros estuvimos hablando específicamente de Jesucristo. En el día de ayer, yo estaba compartiendo con ustedes en el libro de Romanos algo que el apóstol Pablo nos habla a nosotros, nos dice, y que es importante. Estábamos explicándole a ustedes por qué razón la Biblia dice en Romanos que hay que creer con el corazón y hay que confesar con la boca. Estábamos utilizando las raíces originales para explicar esto. Y esto es importante, el hecho de usted y yo llegar a esta conclusión, porque estos dos elementos de creer y confesar, aquí la palabra de Dios nos dice, son elementos esenciales para la salvación. No basta una gente confesar si no cree, y no basta alguien creer sin confesar. Yo le hablé a usted de la palabra confesión o confesar, homologeo, que es la palabra del griego que nos habla de confesar. Homologeses es la variante verbal que aquí nos habla la Biblia. Y homologio nos habla de decir, expresar una misma cosa. En otras palabras, confesar lo mismo que Dios ha dicho. Si Dios dice, tú eres pecador, y usted dice, yo soy pecador, usted está confesando. Si Dios dice, yo te salvo a través de Jesús, y usted dice, Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, usted está confesando. En otra palabra, confesión, del original, es expresar lo mismo. Lo mismo, en este caso, que Dios dijo. Ha dicho. Y la otra palabra aquí es creer, pistos, viene de pistis, que es la palabra fe, o la palabra creer, o la palabra fidelidad. Pisteos nos habla aquí de el nosotros depender y creer fielmente en aquellos que nosotros estamos confesando. Y en el libro de Romanos, donde estamos mirando, en el capítulo 10, le voy a leer de nuevo el versículo para terminar de apuntalar esto que es tan importante y llevarle a usted a el conocimiento de que usted, yo, cada uno de nosotros, debemos de haber hecho esta confesión, si en verdad hemos de ser salvos. Y si usted, no importa que sea simpatizante del Evangelio, haya ido a una iglesia, o esté en una iglesia, si no ha hecho esto, lamentablemente usted no es salvo. Oiga lo que dice la palabra del Señor. De nuevo le leo Romanos capítulo 10, en el versículo 8 dice, mas qué dices acerca de ti, qué dices, dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dicasuné es justicia, justificar, declarado no culpable, y soterían aquí, de sotería, o de soso, soterio, soterían, nos habla de salvación. En otras palabras, la confesión bucal, la confesión oral, la confesión con nuestros labios es importante para la salvación. Y la justificación que viene por el creer, yo le dije, es donde cuando el Espíritu Santo comienza a generar en nosotros convicción de pecado, comenzamos nosotros a reconocer la verdad y esto genera la confesión. Yo quiero que usted note que esto no está para nada en desacuerdo a lo que la palabra del Señor previamente en otras partes de la Biblia nos ha expresado, nos ha dicho. Si usted ha estudiado, la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se lo cuenta? La Biblia nos habla de una expresión, toda la expresión que sale oralmente de nuestros labios, de nuestra boca, es porque de alguna manera está ligado con el corazón. Por eso, lo natural es que si una persona tiene convicción de algo en su corazón, lo va a expresar con su boca. Por lo tanto, si alguien expresa algo con su boca y en verdad no viene esa expresión de un impacto del corazón, esa expresión es falsa. Hay gente que dice, no, pero ya yo confesé a Jesucristo. Pero si no viene impulsado por el corazón, es una falsa confesión. La verdadera confesión viene estimulada por el corazón. Y esto ya nosotros lo hemos visto en la palabra del Señor. Ahora yo quiero rapidito, antes de abrir las líneas, entrar en el versículo 11, que fue donde la parte que nos faltó explicarle en el día de ayer. Primero se lo voy a leer en el idioma español y luego se lo voy a interpretar del idioma original. Dice aquí, pues las Escrituras dice, todo aquel que creyere, que en él creyere, no será avergonzado. Dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo Señor de todo es rico para con todos los que le, aquí dice, rico para con todos los que le invocan. Esto es importante. Y luego en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Note usted, la palabra ekalesetai es la palabra invocar. Dice aquí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice, y también el Señor es propicio para los que le invocan. Y la palabra invocan es escalesoumenos, no, es invocan en la variante verbal. ¿Qué es invocar? Tomando esto de la lengua original, no es meramente un llamado o una expresión que sale de la boca. Cuando alguien está invocando a alguien, note usted, es una acción donde prácticamente está envuelto todo nuestro ser. En una invocación, por ejemplo, el cuerpo toma ciertas posiciones, a veces se levanta las manos, a veces se levanta los ojos al cielo, al firmamento. En una invocación, no solamente nuestro espíritu está envuelto, sino también está envuelto todo lo que es el hombre sentimental. Todo nuestro ser entra en esto. Por eso, esto no está divorciado del corazón que impulsa aquella invocación y la boca que confiesa en esta invocación. Entonces, el que invocar el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que usted te note, dice aquí, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Aquí dice, y se lo voy a leer ahora en el idioma original, dice aquí, pasgar de ekalestai tu honoma kyrios, dice aquí, softertai. Todo aquel, dice aquí, que hiciera una invocación del nombre del Señor. Y aquí es donde alguno de ustedes, quizás inmediatamente dice, ajá, ahí apareció el nombre. Yo le he dicho varias veces, y le voy a explicar lo que significa invocar el nombre en este aspecto. Note, aquí utiliza la palabra honoma. De nuevo, esta palabra se la traigo. La palabra honoma, honomati, del griego, nos habla a nosotros, traducido, es nombre. De ahí, por ejemplo, hay una palabra que quizá usted la domine en español, es la palabra seudónimo. Seudo es falso en griego, honoma, nombre. Seudónimo significa entonces, traducido del griego, falso nombre. Por ejemplo, cuando usted dice, cuando tiene un alias, dice, bueno, fulano se llama Antonio, pero le dicen el cojo. Entonces, ¿ve dónde el cojo de la esquina? Ese es el seudónimo. Ese es el falso nombre, porque en realidad él no se llama así. Le estoy hablando esto para que usted entienda lo que es la palabra honoma y lo que es la palabra nombre. Y estoy usando los alias. Por ejemplo, cuando dice fulano de tal, por ejemplo, Agustín González, el güero. El güero no es su nombre, eso es un seudónimo, seudo, falso, honoma, nombre, falso nombre. Ahora yo quiero que usted note que el nombre en este aspecto es usado para llamar a la persona. En otras palabras, si usted no sabe cómo va a llamar a la persona, entonces usted no puede comunicarse con la persona, porque usted, la persona en este aspecto está ligada con la forma como se llama. Por ejemplo, si usted va caminando entre 10 personas y usted se llama Agustín y alguien llama Felipe al grupo de 10 personas, usted no se va a dar por aludido. Alguien llama Rosarito, usted no se va a dar por aludido. Pero si en medio de llamar a varios nombres, alguien llama por el nombre suyo, que se llama usted Agustín, inmediatamente usted se da por aludido, porque ese nombre macha con su identificación personal. Por eso, quiero, hermano, no seamos nosotros naif, no seamos nosotros de un pensamiento vano. Para muchas veces nosotros enfocarnos únicamente en la formulación de un nombre y olvidando el significado de lo que esto implica. Yo quiero que usted te note. Jesucristo, por ejemplo, a Jesucristo no solamente se le ha dado un nombre. Jesucristo tiene muchos nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le llama Immanuel, yo creo que ya expliqué eso. Ima en el idioma hebreo es con, nu, nosotros, él, es traducción del hebreo Dios, con nosotros Dios. A él se le ha llamado Mesías, de Mashiach, del hebreo, que es Cristos en griego, que es Christus en latín, que es Cristo en español. Se le ha llamado Jesús, Jesús, que viene de Yeshua, y Yeshua viene de Yesha, Yesha es salvación, y aquí prácticamente este nombre es Jehová, es el que salva. Se le ha llamado Jesucristo, Jesucristo, que viene de Jesús Cristo, y Jesús Cristo del griego viene de Yeshua HaMashiach, de el hebreo, que significa, está hablando de Dios salva. Yeshua HaMashiach, Jesucristo, significa Dios salva por medio de su ungido. Cuando usted menciona y clama al nombre de Jesús, sencillamente está diciendo, yo estoy llamando a aquel que es el ungido de Dios salvador, es lo que el nombre se refiere. Pero la Biblia no termina allí. También a Jesús se le llama, Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pan de vida. Aquí dice, haratot te zoe huranos, del griego, nos está hablando de el pan vivo que descendió del cielo. También él se llama, y es uno de los nombres que tiene, Alfa, Alfa y Omega, eso es griego. La Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y la Omega es la última letra del alfabeto griego. Por eso se llama primero y el último, Argejotelos, el primero, Arge, y el último, Telos, en el idioma original. Y primero y último, en este aspecto, no, es algo que solamente a Jesucristo, a Jesucristo le toca. ¿Qué más? Él ha llamado, yo soy el buen pastor, también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted dice Cordero de Dios que quita el pecado, se está refiriendo a la misma persona. ¿Se da cuenta? Usted cuando, por ejemplo, se le ha llamado Salvador, Soterian, Salvador, Salvador del mundo, se le ha llamado sacrificio perfecto, se le ha llamado la cabeza de la iglesia, kefa se eclesia del griego, kefa viene de cefale, viene de cabeza, él es la cabeza de la iglesia. En fin, hermanos, yo estaba hablando en estos días de todas estas cosas, no sé si en este programa hablé alguna de estas. Yo personalmente conté más de 200 nombres que tiene Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo en la Biblia. Y a veces se intercambian los nombres. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le llama Paracleptus, pero en primero de Juan, capítulo 1, cuando dice, abogado tenemos para con el Padre, si alguno viene pecado, a Jesucristo, capítulo 2, versículo 1. La palabra abogado en español, aquí la misma palabra paracleptus. Entonces el Espíritu Santo es paracleptus y Jesucristo es paracleptus al mismo tiempo. Y hay, yo conté personalmente, me dediqué a contarlo, cerca de 200 y tanto, más de 200 nombres de la divinidad. Algunos autores hablan de más de 300 nombres que tiene. Es algo amplio. Ahora la pregunta que usted se hará, bueno, hermano, ¿por qué razón Dios, y en este caso Jesucristo, se le ha dado tanto nombre? Bueno, pues, vuelvo y le digo, a usted su mamá le dio uno o dos nombres, y por ley usted tiene uno o dos apellidos, generalmente. En otras palabras, nosotros, el más chiquito de nosotros lleva cuatro nombres. Usted lleva dos apellidos y normalmente dos nombres. Algunos, yo tenía dos nombres y dos apellidos. Y sabes que cuando me hice ciudadano americano, me quité un apellido y me quité un nombre. Me quedé con uno. Porque para mí, cuatro nombres, eso es demasiado. No puedo casi ni con uno. Ahora, en el caso de Dios, acuérdese, y tengo que explicar esto, en el Antiguo Testamento, hermanos míos, los nombres se ponían En el día de hoy los nombres se ponen porque la mamá suya miró una novela o fue una película, y qué sé yo, o el nombre del hijo de la vecina, de la comadre, le pareció, o el nombre del esposo, para perpetuar el nombre del esposo, o el nombre del papá, o el nombre de la mamá, qué sé yo, la motivación que tuvo para poner el nombre. En el Antiguo Testamento no es así. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Ana le puso Samuel a su hijo que pidió. Y Samuel viene de Shama. Shama en hebreo es escuchar. Él es Dios. Significa Dios escucha. Por ejemplo, el nombre, para poner un ejemplo, el nombre Betsabé. Viene de Betsheba. Bet significa hija. Sheba, juramento en hebreo. Está diciendo la hija de mi juramento. Su papá algo juró, algún negocio tuvo con Dios. Y dijo, esta es la hija. Y lo hizo para recordarse. Para recordarse cada vez que la llama de ese juramento que le había hecho a Dios. La Biblia no nos dice cuál fue el juramento, no sé. Por si acaso alguien me llama ahorita, ¿cuál fue? Yo no sé, pero eso es lo que significa. Por ejemplo, Eliab significa mi padre es Dios, el Dios y mi Ab, padre. Melquisedec en hebreo, justicia. Melech, rey. Melqui significa el rey, es rey de justicia. En fin, los nombres tienen un significado. Por eso a Jesús le pusieron, se le ha llamado Jesús, Jehová salva. Pero hay muchas descripciones que enfocan a la misma persona. Y este es mi punto. Hay gente y hay iglesias, hermano mío, que han hecho, they really have done a big deal. Han hecho un tremendo punto con el nombre Jesús. Y yo le estoy explicando en profundidad y con base bíblica todo lo que estoy diciendo, que usted, si ha leído la Biblia, pues tiene que saber. Oiga bien, cuando invocamos el nombre de alguien, estamos llamando a la persona. Por lo tanto, yo estoy invocando el nombre del Señor, no solamente cuando digo Jesús. Cuando yo digo mi Salvador, porque hay un solo Salvador, me estoy refiriendo a la misma persona. Cuando yo digo mi buen pastor orando, yo estoy hablando de Jesús porque él es el gran pastor, él es el pastor de las ovejas. Cuando yo digo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo estoy llamando a Jesús, es la misma persona. Cuando yo digo eterno resucitado, que te sentaste a la derecha del Padre, solamente uno resucitó que se sentó a la derecha del Padre. Me estoy refiriendo a la misma persona. Si orando digo Alfa y Omega, estoy hablando de Jesucristo. Si yo digo, si yo digo pan vivo que bajaste del cielo, a ti imploro, me estoy refiriendo al pan vivo que bajó del cielo que se llama Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Muchas veces, hermanos míos, la gente toma la Biblia, y prácticamente de una cosa, hacen una filosofía y prácticamente se pasan la vida entera peleando por una filosofía que se inventaron en un puntito que muchas veces, hermano, oblitera, opaca todas las demás cosas que son grandiosas e importantes que tienen que ver con nuestra salvación en la Biblia. Entonces ya entendió usted esto de todo aquel que invocare el nombre de Jesús, o todo aquel que invocar, no dice el nombre de Jesús, dice el nombre del Señor, ¿ok? El nombre del Señor, en Romanos capítulo 10, versículo 10, 11, 12, 11, 12 y 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, Ecclesiastai, Kyrie, Jonoma, dice aquí, todos, soterian será salvo, tendrá su salvación. En otra palabra, aquí no hay más vuelta que darle el asunto. Yo creo que esto está claro, ¿verdad que sí? No es el hecho de enfocar mire usted, incluso muchas veces aquí en la tierra, cuando hay gente que se le pone falsos nombres, que Jesús, todos estos nombres que yo he hablado no son falsos, son nombres verdaderos. Pero, por ejemplo, si a alguien le ponen lo que llaman un seudónimo, pseudo falso, nombre, un seudónimo, un falso nombre, muchas veces, aún en la tierra, el nombre que no es propio, muchas veces tiene por el uso más fuerza que el propio nombre. Hay gente que utiliza un seudónimo y a veces la gente, todo el mundo lo conoce por el seudónimo y no por su verdadero nombre. ¿Se da cuenta? Y en un momento que la gente responde por el seudónimo y no por el nombre. Jesucristo no tiene seudónimo, tiene muchos nombres. Y cada nombre nos habla de una función dentro de la divinidad, de su gran persona. Somos Diálogo Pastoral. Voy a abrir las líneas telefónicas para que usted pueda hacer en este aspecto su pregunta. Y comenzamos nosotros el diálogo. 713-991-5760, 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Recuerden que están mirándonos en vivo, canal 55.3 digital, esto es vivo, en el día de hoy, a esta hora. Si usted nos llama y nos está mirando por la televisión, recuerde, tiene que escuchar mi voz por el teléfono, porque hay un delay, recuerde eso, si no, no podemos hablar. Y también estamos en vivo en la radio 980 AM, 88.1 FM y muchas radios más alrededor del mundo. Una llamada por aquí, la primera, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, la pregunta mía es, pastor, yo siempre que le pido algo a Dios, siempre he creído yo en mí que le pido, pero mucha gente me ha dicho que tengo que confesar lo que yo estoy pidiendo que se me va a conceder, pero yo no porque usted confiese. Acuérdese que ya le dije, la palabra confesar viene de homologeo. Y acuérdese que le expliqué eso. Usted solamente confiesa lo que ya Dios ha dicho. En otras palabras, si usted está pidiendo algo y Dios no se lo ha prometido directamente a usted, usted solamente anhela, está solicitando, no va a confesar nada. Porque yo confieso lo que ya tengo, lo que ya Dios ha dicho. Ándele, ve. Okay. He pensado yo eso, bueno, que digo yo. Dios me la bendiga, hermana, ¿ok? Estaba mal, gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano pastor, ¿cómo se cataloga en la palabra de Dios el flujo de semen? No voy a hablar de eso. Dios le bendiga. Una llamada más. ¿Perdón? Adelante, está en el aire. Está en el aire, mi hermano. Oh, muy buenas tardes, hermano. Escúcheme, está en el aire. Adelante. La pregunta, hermano pastor, es esto. Que la palabra querubín, ¿qué es? ¿Significa querubín? Un querubín es un ángel. Es un ángel de alta jerarquía. Es lo que es, esto es la descripción de un ángel de alta jerarquía. La palabra arcángel es un ángel supervisor. La palabra arcángel, arc, viene de archi o arg, y ángel es un mensajero de alta graduación. Y luego vienen ángeles que son ángeles de menos jerarquía. Venir en un querubín montado. Bueno, eso es una forma poética de hablar porque Dios no monta en querubín. Ya. Ok, Dios le bendiga, mi hermano. Una forma poética de expresar. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes. Adelante. Está en el aire, adelante. Bueno, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Solamente una pregunta. Yo quería saber sobre eso de la cremate, cuando... La gente no se crema, la gente se entierra, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Muy bien, línea libre. Le repito, 713-991-5760. No, escúcheme por el teléfono. Yo sé que muchos están mirando la televisión y hay un delay de unos segundos y a veces no escuchan su voz en la televisión. Aunque no escuche su voz, ya usted está en el aire. si no, no podemos hablar, ¿ok? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, bendiciones. Tengo una pregunta. Básicamente, pastor, ¿qué significa la palabra potestad? La palabra potestad nos habla de autoridad. Dominio o autoridad. Alguien que tiene autoridad. ¿Ok? Bien, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, hermano, estaba leyendo en Romanos que dice, Romanos 3:28, que dice que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Pero también estaba leyendo en Santiago que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí. Okay. Sí, exacto. Bueno, ahí no hay contradicción. Ajá. Ahí no hay contradicción. Ahí Santiago lo que está diciendo es que si alguien dice que tiene fe, pero su comportamiento, su accionar, niega lo que está diciendo, la fe de ese es vana. Y luego dice, los demonios dicen que creen en Dios, pero el que los demonios digan que saben que creen en Dios, que Dios existe, no se van a salvar por eso, porque los demonios, sus acciones son pecaminosas. ¿Se da cuenta? Entonces somos salvos por fe, pero lo que implica que nuestra fe no sea fe de labios, fe de pura confesión solamente, es las obras o lo que nosotros hacemos que van de acuerdo. Por ejemplo, si usted dice, yo soy una persona muy compasiva y me duelen mucho los pobres, pero cada vez que usted ve un pobre que puede ayudar, no lo ayuda, entonces, ¿en verdad se duele usted de los pobres? La respuesta es no. Sí. ¿Ok? Sí, hermano, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Cantares 2:15 habla de unas zorras. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, uh-huh. Porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir? ¿A qué zorra se refiere? Aplicándolo a la vida espiritual de uno. Las zorras pequeñas son aquellas cositas que para nosotros supuestamente no son nada. Una mentirita, un engañito, cualquier cosita. Pero esas cosas van perpetuando una situación que echan a perder toda nuestra vida espiritual. ¿Y qué quiere decir viñas, nuestras viñas? Bueno, está hablando en un sentido, está hablando en un sentido poético, pero el mensaje es este. Oh. Ok, Dios me la bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Sí, mire, mi pregunta, usted está hablando de cuando uno confiesa con su boca, ¿verdad? Hay personas que quedan por algún accidente que no pueden hablar, pero están luchando por sobrevivir. Bueno, nosotros cuando hablamos de confesar con nuestra boca, le voy a poner el caso de una persona que sea muda. Una persona que sea muda, ¿cree usted que confiesa con su boca? En este caso no confesará verbalmente, pero el mudo habla. Sí. ¿Entiende? En otras palabras, hay acciones corporales que nosotros hacemos que son confesiones. Es una forma comunicativa donde nosotros comunicamos lo que siente nuestro corazón. Sí, le pregunto eso porque hace una semana atrás... ¿Pero se entendió lo que le contesté? ¿O que cree que le contesté la pregunta? Sí, me contesté. Ok, Dios me la bendiga entonces. Una llamada más. Buenas tardes. Sí. Adelante. ¿Y cómo compagina usted Mateo 28:19 con Hechos 2:38? No hay diferencia. All right. Para nada. Y estudie lo que yo acabo de explicar, lo que significa nombre, jonoma. Ahí no hay ninguna diferencia. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, hermano. Quería preguntarle algo. Adelante, le escucho. Esto de cremar, ¿me pudiera explicar un poquito más? ¿Qué quieres saber? O sea, ¿es pecado eso? La Biblia nos manda enterrar a los muertos, es todo. ¿Manda enterrar a los muertos? La Biblia nos manda enterrar a la gente, ¿ok? Ok. Es todo lo que puedo decir. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. En Jeremías 5:28, mi hermano, hay una parte que no le entiendo, que dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. ¿No juzgará la causa del huérfano con todos se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron? Bueno, ahí se está hablando de injusticia. Si usted checa todo el contexto, ahí se está hablando de justicia. cuando gente que vende la justicia se va a favor del que puede y injustamente trata al que no pueda defenderse. Todo esto habla de la injusticia, cómo ocurre la injusticia y cómo se comercializa la injusticia, la justicia. ¿Ok? Ok, muchas gracias, mi hermano. Una más. Buenas tardes. Hello. Está en el aire. Sí, bueno, tengo una pregunta. Adelante. Sí, quisiera saber qué es un buen consejo para decirle a mi hermana. Mi hermana está saliendo con un testigo de Jehová. Bueno, léale la Biblia donde en 2 de Corintios capítulo 7, donde habla y dice que no se puede unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo les recomienda a sus apóstoles que lleven el bordón. ¿Qué significa? Siempre he tenido mucho interés en saber por qué el bordón. Bueno, porque era una usanza cuando se caminaba por los caminos. Era un instrumento necesario para poder apoyarse en el camino, y era necesario. No habían carretera ni autopista y la gente no andaba en carro ni en jet como andan en el día de hoy. Okay. Gracias. Dios le bendiga, pero en el día de hoy no vamos nosotros a andar de esa manera, porque no es nuestra usanza ni es nuestra cultura. 713-991-5760. Todas las líneas están libres ahora y ya comienzan a llenarse de nuevo. Dios le bendiga. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. La pregunta, hermano, es sobre el ayuno. ¿El ayuno es no comer por muchos días o abstenerse de todo lo malo? Bueno, cuando se habla de ayuno se está hablando de no comer. Y claro que mientras no come se va a abstener de lo malo. Porque no va a estar ayunando y va a andar pecando. Entonces no está haciendo nada. Ya. Yeah. Okay. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, amén. Dios le bendiga. Adelante. Sí, de acuerdo al capítulo 150 de Salmos, cuando habla, dice que con pandero y danza, era una tradición judía, o se puede aplicar también a hoy a nuestros días. Bueno, eso es una tradición judía y también se aplica a nuestros días. ¿Se puede danzar delante del Señor? Yo creo que sí. Amén. Ok, una llamada más, una más por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, tengo una pregunta. ¿Qué es el alba? ¿Qué es alba? Alba es el amanecer, la salida del sol. Es el tiempo cuando el sol comienza a vislumbrar en el horizonte. Ese es el alba. Ok, hermano, gracias. Dios le guarde. Por ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. El Señor lo bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta, hermano. Un hermano me preguntó a mí si una persona que tiene el don de lenguas, aún estando en pecado, puede desarrollar esas lenguas. ¿Una persona que tiene don de lengua estando en pecado qué? Puede continuar hablando lengua. Llegará un momento que la persona los dones, una persona, acuérdese que los dones, usted no es dueño de los dones. Acuérdese que los dones, usted opera los dones. Y en este aspecto, una persona que opere dones, llegará un momento que si el Espíritu Santo es entristecido, es bloqueado en la operación de esos dones, la persona sencillamente no podrá hacerlo. Amén, hermano. Muchas gracias por su pregunta. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aló, buenas tardes. Adelante. Una pregunta, pastor, algo que no sé si parece algo tonta, pero ¿cómo es posible que nosotros estamos en la Tierra y gira demasiado rápido y es que no sentimos el movimiento? La Tierra es demasiado grande, extremadamente grande, Y al ser extremadamente grande la Tierra, el radio de la Tierra son miles de millas, y nosotros en nuestra propia masa, es decir, nosotros como seres humanos somos extremadamente pequeños en comparación. Por lo tanto, es como si una hormiga, usted comienza y agarra, ¿qué cosa?, una bola de básquetbol, y en una forma muy lenta le va dando vuelta a la bola, y una hormiga está caminando en ella. La hormiga no se va a dar mucha cuenta. Asimismo, en esa proporción, es la proporción de la Tierra ser humano. ¿Entendió? Ok, muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Además, existe la ley de la gravedad que nos mantiene pegados a la Tierra, si no voláramos por el aire. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Sí, mi pregunta es que tengo un sobrino, bueno, tenía, porque el domingo me lo mataron, y a la hora que él estaba muriendo, estaba diciendo: Padre mío, perdóname, que esto he ofendido grande. Toma mi alma, y yo quisiera saber si el Señor... Bueno, acuérdese, número uno, convicción de pecado, y número dos, tiene que tener la persona, y número dos, es a través del sacrificio de Jesucristo. Okay. Y por eso hay que conocer a Jesucristo, porque si yo hablo sin poner mi confianza en la persona de Jesús, específicamente, Jesús es el único que perdona mis pecados. Está bien, pastor. Ok. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Le puedo hacer una pregunta médica? No. ¿No? No. Una llamada más por aquí. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo soy nueva creyente y nada más tengo una pregunta. Yo quiero saber, ¿está mal que yo vaya con pantalones a la iglesia? Hable con su pastor. Ok. Dios le bendiga. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quisiera saber qué diferencia hay entre la palabra Seol, Hades y infierno. Bueno, el Seol viene de Sheol, y Sheol significa tumba, sí. Sepulcro. Hades es el lugar. Después que la gente se muere, el cuerpo se queda en el Sheol, en el sepulcro, pero la gente que está sin Cristo se va al Hades, que es un lugar de tormento, esperando la resurrección, esperando que resucite de nuevo para ser entonces juzgado. Y existe el lago de fuego, que es el lugar donde van los muertos eternamente. Infierno, esa palabra se le aplica a veces al Hades y a veces se le aplica al lago de fuego. Que infierno significa casi la misma cosa en Hades y el... Esa palabra muchas veces se le aplica a los dos términos, pero una cosa es el Hades y otra es el lago de fuego. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Yo quería hacer la pregunta, si me pudiera decir de algún capítulo en la Biblia que nos hable de cómo debemos cuidar nuestra salud. No. No podría decirle. Oh, ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, estoy oyendo muchos hermanos que llaman y, ¿verdad?, preguntan varios versos de la Biblia en griego y eso. ¿Usted cree que no será posible aquí en Houston encontrar alguna escuela o algo que...? No sé, hermano. ¿No? No sé. Ok, para aprender un poquito griego. No sé, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Adelante. El asma de Balaam... Sí, él fue el que habló. El asno de Balaam, si fue el asno que habló, claro que fue una asna. Le habló al profeta. ¿Ok? Pues dice, estaba ciego. Entonces... Bueno, no, ¿cómo que estaba ciego? Ciego en el sentido de que... Ciego en el sentido de que... No era que estaba ciego de los ojos, sino que su entendimiento para entender las cosas de Dios la tenía apagado. Estaba ciego espiritualmente. Cuando alguien dice, fulano, pero no te estás dando cuenta que esa mujer no te conviene, hombre, está ciego. Se da cuenta, no es que el hombre está ciego, sino que no está entendiendo el peligro. Asimismo, Balaam estaba ciego, no porque estaba ciego de sus ojos físicos, sino porque no entendía el propósito de Dios. Ah, gracias, pastor. Gracias, muy amable por su contestación. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, yo quiero decir gentil y publicano. Un publicano era una persona que cobraba impuestos. Los publicanos eran gente que trabajaban para el imperio de Roma. Eran judíos y los judíos lo odiaban mucho porque ellos cobraban los impuestos para Roma. Eran imperialistas. Y en segundo lugar, no solamente cobraban lo que tenían que cobrar, cobraban de más y agarraban la mordida. Por eso eran tenidos por pecadores y la peor calaña. Mateo, uno de los apóstoles, fue publicano. Y también tenemos nosotros el caso de Zaqueo, que fue un publicano. Y un gentil, la palabra gentil viene del griego eknos, nos habla de pueblo, nos habla de personas que no eran judíos realmente. Eso era un gentil. En otras palabras, gente no judía, y normalmente los judíos tenían al no judío como los pecadores de la peor calaña. Entonces cuando decían gentil y publicano, estaban diciendo, era como decir lo peor que existía en la sociedad. Ok, Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Cuando Jesús murió, dice la Escritura que derramó toda su sangre, ¿verdad? Dice la Escritura de que la vida está en la sangre. Ok, entonces, ¿cómo se levantó Jesús si ya no había vida en su cuerpo? Acuérdese que Él es la vida. No es que no había vida en Él. Acuérdese que Él es la vida. Y si usted estudia Corintios 15, dice que era imposible que la muerte es no vida, que la no vida destruyera a la vida. La muerte llega cuando no hay vida. Acuérdese, pero si Él es la vida misma, nuestro cuerpo sostiene y contiene la vida, pero en nosotros hay vida. En este aspecto, por eso una vez que la persona muere, sigue viviendo espiritualmente. Porque entonces sí, la carne muere, pero el espíritu. La carne muere, pero el espíritu sigue vivo. Ahora, como Jesús es la vida, al Él resucitar, entonces tomó su cuerpo, y ese cuerpo mortal fue absorbido por la vida, que es lo que Corintios 15 dice, cuando esto mortal sea absorbido por lo inmortal. Podremos decir, sorbida es la muerte, ¿dónde está muerte tu victoria y sepulcro tu aguijón? ¿Okay? Gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta muy sensitiva y a ver si, ¿qué piensa usted? Yo tengo una novia que va a una iglesia y él siempre me dice que vaya yo, pero no me gusta porque el pastor de esa iglesia siempre está tratando de colectar ofrendas. Bueno, en toda iglesia van a colectar ofrendas. No, pero déjeme decirle cómo. Bueno, no quiero saber el cómo, le voy a decir, en toda iglesia van a colectar ofrendas. Ahora, hay iglesias donde son un poquito con la mano más pesada para colectar la ofrenda. Lo que usted tiene que decirle a su novia es, estoy dispuesto a ir a una iglesia, pero me gustaría ir a una iglesia donde no sean tan dominantes con este asunto de la ofrenda. No es dominante, pero yo entiendo si no quiere usted con esta pregunta. La pregunta mía es, porque en una iglesia se recoja ofrenda. Sí, yo entiendo eso, hermano. Bueno, yo no estoy contra de eso. Bueno, entonces búsquese una iglesia donde... No, yo lo que yo estoy diciendo es que el pastor dice que si la persona quiere una bendición especial... No debe de estar una gente dando ofrenda para recibir bendiciones especiales. Eso yo estoy de acuerdo. Entonces, búsquese una iglesia donde el pastor no pide ofrenda de esa manera. Okay. Para mí, yo pienso que él está vendiendo las bendiciones. Y yo también creería eso, pero búsquese una iglesia donde no vendan las bendiciones, ¿ok? Y hay iglesias que no venden las bendiciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Ok, Dios me lo bendiga entonces. Hermano, no hay tiempo para más. Dios le guarde, Dios le bendiga. Si Dios quiere, mañana estamos de nuevo con ustedes. ¡Gracias!